cumbia hasta las manos. Al sonido de tambor, el matador. Lo nuevo de Onda Sabanera. El combate en esta vida, el matador. Es imperdible. En cassette y compactos, Onda Sabanera. Son matadores. ¡Matador!